Muy buenas, atractor. Bienvenido a mi biblioteca fake. Bienvenido a esta nueva 34ª reflexión, ¿vale? Bueno, esto ya va poco a poco mejorando. Ya tenemos hasta un poquito de luz extra. Pero bueno, no sé cómo se dice. Es decir, mi forma etérea, mi etereidad, si es que existe, todavía sigue. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, espero que ayer disfrutaréis de las frases de caca. Hoy voy a hacer una reflexión un poquito más profunda, un poquito más seria. Y también bueno, aprovecho para cuando se me ocurren cosas que me apetece hablar. Como si se lo contara, por así decirlo, al hijo que nunca tuve. Pero bueno, tengo bastantes comentarios vuestros y voy a seguir pues participando con vosotros, por supuesto. Pero bueno, y quiero hablar del perdón y de algo que es una palabra muy corta, pero con mucha fuerza. De hecho, acaba ahí en acento en la o, perdón. Y pe también. Tiene mucha, mucha potencia, es muy breve y a la vez, o sea, solo podría ser más concisa si fuera per o don, pero vamos, todo el mundo sabe lo que significa en la teoría, o sea, es una palabra de nuevo, no es un significado vacío, se entiende que perdonar es dejar ir, es aceptar, es que algo que en realidad, por el motivo que sea, ¿vale? Puede ser totalmente justificado. Puede que alguien te haya hecho algo realmente malo o te haya hecho daño. Pero yo siempre digo que el daño es necesario para crecer, para conocerse uno mismo, para alcanzar cosas. El dolor va a pasar. Pero ya anclarse en ese dolor, fustigarse con ese dolor, disfrutar, embarrarse con ese dolor y decir, este dolor, cómo me gusta quejarme y que la gente se compadezca de mí y todo eso. Eso ya es opcional, eso ya va con cada uno. Yo personalmente trato de regocijarme en el dolor lo menos posible, porque no me gusta. Pero sé que es necesario y sé que detrás de un gran reto y de una gran fase de dolor, si la superas, hay un excelente reconocimiento, satisfacción personal, ¿eh? No digo reconocimiento necesariamente de la gente, pero por ti mismo, ¿no? De orgullo, de decir, wow, enhorabuena, tío, lo has hecho. Y el perdón es crucial para ese proceso, porque, ojo, cuando hablo de perdón, no solo hablo de perdón a personas, situaciones, circunstancias que te hayan podido hacer daño, ¿no? Externas, sino que mucho más importante, te diría incluso, es el perdón a ti mismo, el perdón a tus errores. Cuando yo digo que de los resultados no deseados saques excelentes conclusiones, no lo vas a poder hacer si no te perdonas a ti mismo, pues cosas que las expectativas que tienes contigo mismo. Yo tengo expectativas en mí que muchas veces digo, yo voy a ser capaz de esto tiene que ser fácil, esto no va a ser tan complicado como lo ha sido para otras personas. Y luego estás ahí y te das cuenta de que incluso no, incluso se te da peor de lo que pensabas y se te da peor que otras personas que tú decías, si esta persona que conozco más o menos tal le ha costado tanto, yo que soy más listo, me va a costar menos. Y luego dices, hostia, pues no, voy a ser más tonto al final. Y eso, si te fijas, es una forma de aceptación. Que yo trato, o sea, yo aquí predico mucho con el ejemplo en ese aspecto. Soy muy humilde ahí porque me he encontrado con muchísimas veces esa situación, ¿no? De decir, o sea, de al principio ser más arrogante, hace muchísimos años, de decir, bueno, si esta persona lo ha hecho, bueno, no de decir, si esta persona lo ha hecho y eso me ha listo, lo voy a hacer más rápido, no, de decir, si él ha podido, yo voy a poder. Y luego, efectivamente, sí, tú puedes, pero dices, ya, pero esta persona lo hizo en la mitad de tiempo que yo. Consiguió. Voy a poner un ejemplo para no ser tan abstractos, pero yo me fui a Londres, estuve en Londres viviendo durante casi 3 años. Me fui principalmente por muchos motivos, entre ellos aprender el idioma, ¿no? Y honestamente yo creía que hablaba inglés, por lo menos había estudiado mucho inglés en el instituto, en la educación ordinaria, o mejor dicho, ordinaria. Y yo pensaba que, bueno, que en tres meses lo habría pulido y demás. Y ya sería funcional, ¿no? No digo que fuera bilingüe, pero que vamos, que no tendría problemas. Y de hecho, cuando llegué allí me encontré con bastantes españoles que se desenvolvían bastante bien en bastante poco tiempo. Y yo decía, pues bueno, llevan un par de meses más que yo, tal, es normal que ellos estén más sueltos, ya me cogeré yo. Claro, hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa es que estando en España ven un extranjero que hacen un esfuerzo, o sea, necesitan, por así decirlo, de comunicarse para conseguir lo que busquen. Y otra cosa es que tú te vayas a su país, donde están ellos, que si no les ayudas tú o si no lo hacen algo contigo, lo puede hacer con cualquier otra persona. Y entonces, si tú no estás a la altura, pasa de tu cara, básicamente. O sea, no van a perder el tiempo con alguien habiendo tanta gente. Digamos que están jugando en casa. Ellos juegan en casa, entonces eres tú el que tiene que estar a la altura de la comunicación para que ellos se comuniquen contigo. Y no, pues si ellos vienen aquí, que están buscando algo, necesitan algo, y si les cuesta, se van a esforzar porque les interesa. No sé si se entiende, si me he explicado bien, pero bueno. El caso que incluso durante los primeros. Durante el primer año, pensé que, por términos generales, quitando los extranjeros, que los extranjeros, como yo, de todas las nacionalidades, muy bien en el sentido de que te podías comunicar, era bastante malo, también tengo que decirlo, pero me comunicaba con ellos, pero en lo que eran los británicos, la gente de allí, pensaba que eran todos unos maleducados. Luego descubrí que no eran unos maleducados, sino que sencillamente no se iban a esforzar porque para ellos todo el mundo habla inglés. Entonces, si alguien no habla inglés es como que no sabe hablar, es como que tiene algún tipo de tara mental, ¿no? No son capaces de entender que tú tienes tu idioma y en tu idioma eres súper resolutivo y puede ser excepcional, pero si no te sabes comunicar en su lengua, pues ¿por qué no las has estudiado? Igual que ellos serían incapaces de decir una palabra de la tuya, porque las desconocen. Pero eso ellos no llegan a hacer esa reflexión mental porque no están en esa situación. Ellos están acostumbrados a que todo el mundo hable inglés. Encima estás en Inglaterra, pues ¿cómo no van a hablar inglés, no? Entonces yo pensaba que eran unos maleducados durante un año estuve pensando, porque es que no me respondían, les decía algo, me miraban raro y se iban, y cosas así me pasó bastante a menudo. Ya le digo, sobre todo con británicos. Luego entendí también que, bueno, están un poco saturados muchísimos extranjeros, entonces, bueno, pues entre ellos, por así decirlo, digamos que son bastante especialitos, no vamos a engañar. Pero luego resultó que pasó algo bastante curioso, y es que al año empezó, aproximadamente al año, empezó los británicos, en general todo el mundo lo hacía, pero los británicos empezaron a contestar a mis preguntas, a mis palabras. O sea, yo les hablaba y me contestaban. Y yo entonces, pero el problema es que yo ahí no les entendía. El problema era que ahora eran capaces ellos de entenderme, que es lo que había pasado hasta ese momento, que ellos no me entendían. Yo hablaba y decían, no entiendo qué dices, no me molestes, o sea, habla con alguien que te entienda. Si no sabes hablar, aprende a hablar primero y luego me hablas. Era un poco la deducción interna, eso era totalmente inconsciente, no lo hacían a mala leche. No eran malas personas, eran que si viene alguien de vale, no te puedo ayudar, ¿vale? Tengo cosas que hacer. Pero luego llegué a la fase en la cual ya mi pronunciación era aceptable y me entendían, pero yo no les entendía de vuelta. Cuando me contestaban yo me quedaba, ups, can you repeat, please? Entonces, ahí sí que volvía otra vez a perderse la magia, ¿no? Porque decían, ah, ostras, pensaba que me podía comunicar contigo. Y eso me costó pues otros 6 meses aproximadamente. O sea, entre año y medio me costó poder comunicarme como me comunico con un español, o sea, estar a gusto diciendo, jolín, puedo hablar con esta persona, me falta vocabulario, tengo que buscar o explicar cosas, pero ya nos entendemos, ya es cómodo comunicarnos, ya la gente que solo habla inglés no está, pues, awkward, ¿no? No está incómoda diciendo, ostras, esto, qué embarrassing es esto, ¿no? De hablar contigo. Y me costó, pues eso, año y medio aproximadamente, mientras que había otra gente que yo les veía en 3 meses, 6 meses, pues quizá no buscaban la percepción que yo, que era una de las cosas que yo hacía mal, porque yo quería ser prácticamente bilingüe y tener acento, y era un poco ridículo, porque al final una lengua es para comunicarse, para entendernos y para poder hacer algo juntos, lo que sea, no va de ser un Shakespeare y de que no lo hubiera conseguido tampoco, pero bueno. No va de eso, va de que sea funcional, que te puedas comunicar y que puedas empezar a convertir, en este caso, a compartir experiencias con alguien con una cultura distinta. Pues eso, si yo no soy capaz de aceptar, de perdonarme a mí mismo, todo esto viene por el perdón, que yo, pues, aun por mucho que pueda creer o pueda pensar, hay otra persona que, aunque pueda parecer igual que yo, o que incluso yo tengo más conocimientos que él de una materia, y seguramente él otras sabe más que yo, pues que no lo vamos a hacer igual y que tengo mi ritmo, si no soy capaz de perdonarme eso y pienso, jolín, yo he tardado 1 año y medio y esto ha tardado 3 meses, madre mía, y me machaco, si no soy capaz de perdonar, que al final no es realmente perdonar, pues es aceptar que eso es así y llevarlo bien, podría pasar que incluso me bloquee y no acabe aprendiendo el idioma, o me retire o renuncie y diga, ostras, yo no valgo para esto, y lo deje. Para mí eso no es una opción, yo no me había puesto una expectativa, 3, 6 meses, pero si hubieran sido los 3 años, hubieran sido los 3 años, si hubieran sido 5, habrían sido 5. O sea, yo sé que me habría desgastado mucho y lo habría hecho aún peor de lo que lo hice, porque la verdad es que lo hice bastante mal. Yo encontré luego cosas muy curiosas que después de las cuales entendí por qué había gente que lo hacía más rápido que yo. O sea, yo descubrí que podía haberlo hecho mucho más rápido. Pero bueno, fue mi camino, fue mi experiencia y lo hice de la manera que pensé que iba a funcionar, que era un poco como la letra con sangre entra. O sea, era un poco mi filosofía y eso es bastante erróneo. Pero aún así, y después de haberlo visto, y después de darme cuenta de que lo hice mal, de que forcé demasiado, de que lo que básicamente estuve a punto de, o podía haber conseguido, es aborrecer ese idioma en lugar de incorporarlo y poder disfrutarlo, como es el caso, que lo conseguí, pero podía haberla cagado, pues a pesar de eso, me perdono por haberlo hecho de esa manera, que era bastante erróneo. Me perdono por no haber sabido que habían formas de aprender eso mucho más cómodas, más rápidas, más entretenidas, en menos tiempo. Y eso es lo crucial, lo que quería un poco redondear, ¿no? Que no, el perdón no es, el perdón es algo crucial, potente, poderosísimo, que hay que aprender a aplicar no solo a los demás, sino a uno mismo, porque básicamente lo normal es que te equivoques muchas más veces. O sea, tienes un factor N de fallos con respecto a aciertos. Es decir, por cada cosa que aciertas, lo normal es que falles mínimo el doble. O sea, un ratio de 2 a 1 mínimo. Eso ya es tener casi un 50% de efectividad. Una de cada 2 veces aciertas. Pero normalmente el ratio es muy mayor. Tiende a ser de un 10-1 o más. ¿Vale? Una de cada 10 veces. Cuando hablamos de hacer cosas nuevas, no de hacer lo de siempre, porque lo de siempre lo haces bien y aciertas casi siempre ya, aún así te equivocas de vez en cuando, pero aciertas casi siempre porque lo has hecho miles de veces. Y aunque tú no seas consciente, lo has hecho miles de veces. Pero para llegar a esas primeras veces a hacer algo nuevo, el ratio es, o sea, al principio es todo fallar, fallar, fallar, fallar, fallar. Quitando esa gente que acierta de casualidad o que, no sé, sí, que un poco tiene esa suerte de acertar la primera. O tiene esa destreza y no la conoce y le funciona y asocia eso a un placer y cada vez lo hace mejor y se convierte en gente pues muy top, ¿no? Pero lo normal, cuando empiezas a hacer algo por primera vez, cuando grabas un vídeo, cuando escribes por primera vez, cuando hablas de pequeño, en fin, todo lo hacemos muy mal. Y necesitamos depurar mucho y mejorar mucho. Y el ratio es muy, yo digo, no sé, 10 a 1 me parece optimista, me parece muy buen ratio. Entonces, como todo lo que vamos a hacer y sobre todo lo nuevo, y yo aconsejo hacer cosas nuevas, no estancarse y quedarse siempre en tu zona de confort, que está buena, es cómoda, hay que tenerla, pero hay que también, pues bueno, salir de ahí, ponerse en situaciones que te exijan, pues tienes que saber perdonarte, aceptar, como digo, que vas a fallar más que vas a acertar, pero cuando aciertas, todo eso merece la pena, y para llegar a ese acierto, tienes que perdonarte el proceso. Tienes que aceptar que seguramente lo vas a hacer peor de lo que crees. Y eso te va a permitir progresar. Pero si no sabes perdonarte a ti mismo, no vas a avanzar, porque te vas a fustigar, a martirizar, te vas a no permitir, o sea, te vas a bloquear a ti mismo. Vas a ser tu peor enemigo, tu obstáculo, También hay otras formas de ser tu obstáculo. Yo, por ejemplo, esto lo he tenido siempre o casi siempre, pero en este caso, siguiendo con el ejemplo de inglés, yo quería ser súper perfeccionista y muy estricto y muy severo y muy esto tiene que ser tal. Y aunque me perdonara el proceso porque no hacía más que fallar, lo cierto es que me hice una penitencia increíble. Lo hice muy mal. Me lo monté muy mal y lo conseguí a pesar de lo mal que me lo monté. Si lo hubiera hecho de otra manera mucho más sencilla, más orgánica, más divirtiéndome, porque no me divertí una mierda, sufrí muchísimo. Lo hice a través del sufrimiento. Pues si lo hubiera hecho a través del placer, habría aprendido mucho antes. Pero yo tenía en la mente que el placer o disfrutar de ello implicaba aprender mal o aprender. Yo, de hecho, honestamente, esos compañeros que comento que hablaban mucho antes que yo y se comunicaban y tal, yo les miraba y decía, nada, pero en el fondo no tienen nivel, lo están haciendo, están chapurreando, no son tal. Error mío, fallo mío. Yo que me creía más pretencioso y mejor que ellos. Y no era mejor que ellos, ni mucho menos. Sencillamente era ignorancia y punto. Entonces, ellos eran mal listos porque quizá acabaron sabiendo menos inglés que yo. Puede ser, pero el inglés que sabían era suficiente, era funcional, se comunicaban bien, disfrutaban del inglés y, jolín, al final conseguían mejores resultados que yo, que igual hacía algo que estaba bien hecho, pero aún así decía, lo tienes que hacer mejor. Y de hecho, bueno, esto al final lo acabé desechando porque me di cuenta de que no era el camino. No era inteligente pretender convertirme en un británico. No era inteligente. Y eso me iba a limitar a muchos niveles. Y de hecho, me cansó mucho, me frustró mucho y tal. Pero bueno, me lo he perdonado y durante el proceso también me lo perdoné. Y eso es crucial, pues, para que al final realmente lo conseguí el objetivo. No era el objetivo que me había marcado en un principio, que era, pues, ser Shakespeare casi, que no sabía ni siquiera yo que me había puesto un objetivo así, pero una vez dentro me flipé y me perdoné por ello. Dije, no, no te. No, no por nada, sino porque hay muchas otras cosas en la vida que te interesan más, que te apetece hacer más y no puedes. O no debes involucrar tanta energía y tanto esfuerzo y tanto sufrimiento, que ni siquiera hay que hacer nada de sufrimiento, en comunicarte en inglés, cojones, que no vas a escribir filología, no vas a escribir libros en inglés, en fin, que estás empleando una energía estúpida en algo que no buscas. O sea, no la. Aunque lo consigas ahora es Shakespeare, lo has conseguido. O Shakespeare. Tienes la capacidad de Shakespeare para escribir y para hablar en inglés y tal. Es que no lo vas a utilizar para eso. ¿Qué sentido tiene? O sea que relájate, vuelve a la tierra. En fin, pues eso. Esto era mi reflexión sobre el perdón. Creía que iba a ser mucho más corta, no sé cuánto ha durado, pero parece que le hemos dado ahí cañita. Espero que os haya dado alguna vuelta más, haya hecho pensar un poquito más sobre ello. Dale a like por aquí. Cualquier otra reflexión. Como digo, que me dejéis. También tenemos la nueva sección esta de frases de caca que podéis compartirme. Y lo que siempre digo después de cada una de estas reflexiones, y espero no trabarme como ayer, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.